El día de hoy quiero hablarles sobre la iniquidad lanzada. Es posible que tengamos una o dos charlas a través de esta, de este tema. La Biblia habla en el libro de Salmos, David dijo, lanzaron sobre mí iniquidad. Y es bien interesante este tema, porque nosotros podemos recibir iniquidad no solamente vía sanguínea, sino también de otras personas. Lo vimos a través de la cultura, a través de las coberturas espirituales que nosotros hayamos podido recibir. Pero ahora quiero que podamos entender que como cristianos nosotros no estamos llamados a estar aislados de la gente, pero tenemos que tener cuidado con las relaciones personales que tenemos. Porque la Biblia dice que no nos juntemos, no con la gente del mundo, sino con cualquier tipo de hermano que llamándose fuera hermano, fuera fornicario, mentiroso, avaro, maldiciente, dice con él tal, ni aún comáis. No estamos hablando de no nos relacionamos con nadie, pero sí hablamos de tener cuidado, porque la iniquidad puede transferirse. Evidentemente nosotros no tenemos ese tipo de concepción. Nosotros nos dejamos tomar fotos de todo el mundo, dejamos la ropa tirada en cualquier parte. Y aún en este tipo de cosas tenemos que tener cuidado, porque hemos descubierto que en todas las congregaciones, no estoy hablando de que hay alguna excepción, en todas terminan entrando brujos y hechiceros, y esa gente termina buscando víctimas o hermanos para darles maldición. Pareciera como que Satanás les da como meta poder dañar las vidas, poder dañar las personas de las congregaciones. Y tenemos que tener cuidados, que ser prevenidos, no comer de lo que nos ofrezca todo el mundo, no ir a todo sitio. Aún el Señor ha sido claro conmigo de no ir a todo sitio que me llaman. Y ustedes dicen, ¿por qué? La verdad, yo oigo al Espíritu Santo y el Señor me dice que no. Pero también últimamente el Señor ha estado hablándome sobre la imposición de las manos. Quiero tratar ese tema el día de hoy. ¿Cómo a través de la imposición de las manos nosotros podemos transferir el poder de Dios, cierto? Pero también a través de la imposición de las manos hay un peligro tremendo. Y es que tú puedes transferir, pero también tú puedes recibir una contratransferencia. Pablo dijo que no pongamos manos con ligereza, porque si lo hacemos vamos a participar en los pecados ajenos. Entonces tenemos que ser sabios, y en este proceso yo noto muchos hermanos que están enfermos, muchos hermanos que están débiles, muchos hermanos que se han secado espiritualmente precisamente porque hacemos cosas con ligereza y terminamos participando de la iniquidad de ellos. Terminamos siendo de alguna manera un espíritu con la persona a la cual estamos ministrando. Y hoy tenemos en medio de las congregaciones, lo hablo porque me ha ocurrido, un montón de MacGyvers, un montón de personas que creen que todas se las saben y a todo el mundo oran, a todo el mundo le imponen manos. Y el Señor, incluso ha habido ministraciones este último tiempo. Yo sé que ha habido mucha gente que trabaja en brujería y hechicería que ha querido hacer cosas y a veces llegan a la misma congregación. Y el Señor me dice, los vas a ministrar solamente hablándoles, no les pongas manos. Y ustedes me conocen, no soy muy dado a todo momento estar imponiendo manos, a no ser de que sea el Señor el que me dé la orden. Entonces vamos a trabajar hoy este tema que es muy interesante. Aún yo quiero que entienda que a los sacerdotes se les daba la orden de limpiarse espiritualmente antes de entrar al tabernáculo. Y muchos de ustedes como ministros, sé que mucha gente que dirige células, grupos familiares, gente de intercesión me está escuchando, o pastores me están escuchando. Nosotros tenemos la costumbre de ministrar, ministrar y ministrar, pero hay dos cosas. La primera pregunta es, ¿y quién lo ministra a usted? Y la segunda cosa es esta, ¿usted se limpia espiritualmente? No me diga usted que usted ministra un montón de gente y luego usted no siente que al final del culto usted está cansado, que han absorbido como una parte de usted, se siente extremadamente cansado. Y al final eso sumado en 2 meses, 3 meses, 5 meses, genera un cansancio no solamente físico, sino espiritual tenaz y una serie de ataques espirituales. Y tenemos que tener por costumbre hacer esto, limpiarnos espiritualmente, pasar tiempos en la presencia del Señor en adoración, estar adorando al Señor y buscar otras personas que también lo puedan hacer. Yo he enseñado a ustedes que estando en Ecuador se me acercó una anciana. Estaba yo en la iglesia, había una mujer predicando en una iglesia gigantesca, y yo estaba sentado escuchándola y yo sentía, me sentía como mal, porque estoy acostumbrado, es predica y predica y predica. Y una anciana se me acercó, que no me conocía, me puso el dedo encima y me dijo: pastor, cuando uno no se puede sentar a escuchar a otro ministro de Dios es porque el corazón del pastor está cargado de orgullo. Y es verdad, a veces en ese orgullo espiritual creemos que todo lo sabemos, creemos que no tenemos que escuchar a nadie. Muchos pastores le prohíben, son muchísimos los casos que he escuchado, prohibido ir a donde ese tal Frankie Rodríguez. Ustedes saben que mi función no es jalar gente para mi congregación, sino entrenar gente para el reino de Dios, y les prohíben, no vayan, ellos mismos no se capacitan, no buscan la administración para sus propias vidas, tampoco permiten que su gente sea capacitada, y eso termina siendo contraproducente. Eso demuestra que lo que yo pienso, mi teología, mi doctrina es la 100% correcta, no necesitamos nada más, y sencillamente seguimos viendo en las congregaciones un evangelio inefectivo. Quiero compartir un tema que estuve hablando en la congregación sobre la imposición de manos, que les va a bendecir el día de hoy, que está ligado con esto. ¿Qué pretendo con este tema? Que usted no se acelere, que usted no ande haciendo cosas que el Señor no le ha llamado a hacer, que usted no se enloquezca, que usted tenga discernimiento de Dios en su vida para evitar que su vida espiritual termine secándose. Vamos a tomar entonces como inicio el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 1 y 2, y allí vamos a ver que la doctrina de la imposición de manos es una doctrina para bebés espirituales. ¿Cómo así, pastor? Hebreos 6, versículo 1 y 2, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Note, rudimentos. Cuando hablamos de rudimentos, estamos hablando de las doctrinas más básicas, o sea, lo que debe saber un cristiano tan pronto se discipula. Y ahí dice: los rudimentos, vamos hacia adelante a la perfección. Y va a comenzar a hablar de cuáles son las doctrinas más básicas. Número 1. El arrepentimiento de obras muertas. 2. La fe en Dios. 3. La doctrina de bautismos. 4. La doctrina de imposición de manos. 5. La doctrina de resurrección de muertos. 6. La doctrina del juicio eterno. Ahí están. Y dentro de la doctrina básica estaba la doctrina de imposición de manos. Esto es bien interesante. Dentro de las doctrinas básicas, como un rudimento, estaba esto. Y en este tiempo nosotros vemos que la gente corre a ver quién le impone manos. Y esta es una enseñanza para bebés. Jesús enseñó que si yo quiero pagar, que si yo quiero unción, yo debo pagar el precio. Y hoy por toda la tierra, no estoy hablando de que eso está mal. Claro que sí, alguien me puede transferir a mi poder espiritual. Pero también tenemos que ver la parábola de las 10 vírgenes. Cuando las 5 prudentes tenían aceite, las 5 insensatas no tenían aceite. Las insensatas vinieron: por favor, ay, denos unción. Y las mujeres prudentes les dijeron: vayan y compren, vayan y paguen el precio. Mucha gente viene eso, mucha gente viene donde el pastor Frankie: ay, pastor, transmítame su unción. Entonces yo les digo: ¿quieren mi unción? Entonces tienen que estar dispuestos a pagar mi precio. ¿Lo quieren? Desprecios, menosprecios, tiempo sin que el Señor nos respondiera, persecución, amenazas de muerte y un montón de situaciones. Y ellos dicen: ay, no, pastor. Y hoy tenemos ese tipo de facilismo. Hoy tenemos el facilismo de: venga, yo le impongo manos, yo le transfiero mi poder. Y la gente va corriendo por todas partes a ver quién le puede dar algo de poder, cuando la gente debe entender que ellos deben pagar el propio precio. Y que esto de la doctrina de imposición de manos sencillamente es una doctrina para gente inmadura. Para gente inmadura en Dios, toda la gente que va corriendo a ver quién lo ora, a ver quién le impone manos, sencillamente está caminando en inmadurez, lo dice Hebreos, porque eso es un rudimento, eso es lo básico, eso es lo de un bebé. No estoy diciendo que no se deba hacer. Yo no necesito buscar quien me imponga las manos. Ahora, yo debo imponer la mano. Yo soy llamado a tener, yo tengo el poder de Dios. Y tenemos nosotros que entender esto de la imposición de las manos, porque la Biblia dice que ya no vivo yo, Jesús vive en mí, Jesús vive a través de mí. Entonces yo no necesito, ay, por favor, alguien que me ore, sino que yo tengo el poder de Dios, tengo la persona de Dios mismo, tengo a Jesús mismo viviendo dentro de mí, y el poder de Dios puede tocar a la gente a través de mi vida. Yo noto mucha gente en este tipo de inmadurez, y la idea es que, dice él, si queremos tener una iglesia madura, tenemos que dejar ya a un lado los rudimentos. No significa de no hacerlo, pero ya no tenemos que estar detrás de eso cuando tenemos que estarle poniendo, ese es el fundamento, cuando ya tenemos que tener un edificio de 10 o 20 pisos. ¿Para qué imponía entonces las manos en la palabra de Dios? Sencillamente las imponían para transferir algún tipo de poder espiritual, o las ponían precisamente para activar algo de Dios en medio de la gente. Entonces quiero que miremos algunas cosas, al menos 10 cosas sobre el tema de la imposición de manos, que nos van a ayudar a caminar en un nuevo nivel de libertad en Dios y a romper el poder de la iniquidad. La primera cosa que tenemos que entender es que según Hechos 18, Hechos 6, 6, Hechos 19, 6, era lo primero que hacían cuando una persona se convertía. Quiero que entiendan que de alguna forma muy extraña a nosotros se nos han separado las experiencias de la salvación. Escuchen esto: la conversión, el bautismo y la imposición de manos con la recepción del Espíritu Santo era algo que ocurría en la primera iglesia el mismo día que la gente se convertía. ¿Qué ocurre ahora? Primero haga la oración de fe, luego tome un curso larguísimo y luego por allá a los 6 meses tome la decisión de bautizarse, y eso si acá aceptamos que usted se bautice, y por allá después de que vaya no sé a dónde, entonces va a recibir el Espíritu Santo. Según el libro de Hechos, y creo que debemos devolvernos a la experiencia de la primera iglesia, la gente, Hechos, está en Hechos 2, los versículos finales, la gente se convertía. De inmediato la gente se bautizaba y los apóstoles sencillamente les imponían las manos y ellos recibían el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y profetizar. Lo dice Hechos 19:6. Y yo ahora quiero hacerle esta pregunta: si usted no habla lenguas y no profetiza y tiene 20 años de cristiano, ¿en dónde ha estado todo este tiempo? Nuevamente lo digo, y eso depende de lo que usted crea. En las doctrinas que hemos recibido, alguien enseña que algunos lo pueden hacer, otros enseñan que ya eso no es para este tiempo, pero otros creemos que es para todos. Creemos que es para todos y creemos que no es una evidencia de me aprendo 2 palabras o rabababababa, sino que son lenguas, son idiomas identificables que nosotros no hemos estudiado y los recibimos por el Espíritu Santo a través de la imposición de manos de profetas y apóstoles y activan esto dentro de nosotros. Note que eso era lo básico. Era lo primero que hacían con un creyente. Entonces, ¿qué terminaba ocurriendo? Que después de 20 años los hermanos seguían corriendo a buscar a ver quién les impusiera manos. Y hermano, después de 20 años algo pasó en su vida espiritual, algo pasó en relación con la iniquidad, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. La segunda cosa, según el libro de Hechos 28 y Marcos 16, 18, la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen, y una de las señales que seguían a los que creen es que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Así que se ponían las manos para sanar a los enfermos, y esto era parte del discipulado. Noten que es parte del discipulado que recibían los que caminaban con el Señor. Note lo que una persona debe aprender en un discipulado. Definitivamente la persona no se debe casar solamente con dirija este grupo, dirija esta célula, gane almas, gane almas, gane almas. Miren, si la gente desarrolla el poder de Dios, la gente sola va a venir a Cristo. Enfermos hay por todas partes. Si un nuevo convertido pone sus manos y la persona recibe sanidad, esa persona a la que se oró va a querer venir a los pies del Señor Jesucristo. Nosotros queremos hacer todo al revés. La gente no tiene un buen fundamento. Segunda cosa es que se ponían las manos para sanar a los enfermos. Dios puso sanidad en nuestras manos. Tenemos que tener claro esto. Antes de tomar una pastilla, nosotros debemos orar. La gente no debe correr a buscar el pastor. Yo recibo a veces llamadas a las 2 de la mañana de gente que me dice: pastor, me duele una muela, por favor, ore por mí. Yo les digo: ay, no me molesten, vayan y cojan oficio, hombre. ¿Cómo van a hacer eso? Estoy descansando, ustedes tienen el poder de Dios. La iglesia de este tiempo definitivamente se ha convertido en una iglesia dependiente del hombre. Se ha convertido en una iglesia dependiente donde una sola persona es la figura, una sola persona predica, una sola persona ministra, una sola persona impone manos, una sola persona sana a los enfermos y él es el gran ungido de Jehová. Y eso es una mentira. En la iglesia del primer siglo tenemos que entender que cada persona se movía en el fluir del Espíritu Santo. Y tenemos una iglesia realmente egipcia. Tenemos una iglesia que es una pirámide. En la parte alta está el faraón y en la parte baja está todo el resto del pueblo. Y ese no es el diseño de Dios para su pueblo. Entonces nosotros tenemos el poder de Dios. En la Biblia Y tenemos que tener esto claro, en la Biblia no se hace referencia a imponerle manos a los endemoniados. No hay ninguna referencia a que se ponían manos a los endemoniados. Yo no me explico por qué en los cultos los pastores ponen manos a todo el mundo, ponen manos a los endemoniados, cuando Jesucristo mismo enseñó que los endemoniados solamente se reprendían con la boca, con las palabras, quieto y se queda quieto. El endemoniado no rompe las sillas, el endemoniado no aruña a los hermanos. No tienen que mandar 10 ujieres detrás ahí a tener a la persona. De todas maneras, los 10 ujieres no van a poder, porque si realmente es un endemoniado, no es un hermano que está acostumbrado a todos los cultos a hacer el mismo show. Si realmente es un endemoniado, va a tener un poder tremendamente sobrenatural y va a coger a los 10 y les va a dar una trilla. Pero si hay alguien ungido, se para enfrente del endemoniado, le dice quieto, silencio, y sencillamente se tiene que sujetar a la voz del nombre de Jesús. Y vuelvo y hablo, tenemos que tener cuidado con la gente endemoniada de andarle colocando las manos, porque así como usted puede transferir el poder de Dios, esos espíritus inmundos tienen la habilidad de multiplicarse y transferirse hacia usted, y usted puede quedar mal, luego enfermarse, luego estar con dolores, me duele la espalda, no me puedo levantar de la cama, porque no es bíblico. La segunda cosa es que ponían las manos para sanar a los enfermos. La tercera cosa es que ponían las manos para que la gente que estaba en el ministerio fuera activada, para que se le transfirieran dones y ministerios a ellos. Nosotros entendemos, según 1 Timoteo 4:14 y 2 Timoteo 1:16, Pablo le habla eso, que le pusieron las manos y a través de la imposición de las manos de los apóstoles hacia esa gente, se les activaron sus dones y ministerios. Aún esos dones que estaban apagados se les activaban. Y tenemos que entender que en el Antiguo Testamento consagraban a una persona o consagraban una casa, un objeto, a través de la imposición de manos. Nosotros tenemos que hacer eso. Cada cristiano debe tener aceite de ungir, y no como un amuleto de buena suerte, pero entendemos que en nuestras manos hay poder. Cuando compramos una casa, ponemos las manos sobre la casa, ungimos la casa, consagramos la casa, ponemos las manos sobre los hijos. Cuando compramos aún misma ropa, consagramos esa ropa para el Señor cuando nosotros no la colocamos. Pero también los pastores entendemos que a través de la imposición de manos en los ministros de la casa de Dios se activan dones y ministerios. La cuarta cosa es que transferían bendición generacional a los hijos a través de la imposición de manos. Estamos haciendo un estudio con el cuerpo de Dios, ya me dio 70 personas con las cuales estamos trabajando para comenzar a hacer tomas territoriales. Y esa gente está estudiando las 12 casas de Israel. Y es muy interesante ver cómo Jacob dio una bendición a cada una de esas tribus de Israel antes de morirse, pero específicamente puso las manos sobre los dos hijos de José, sobre Manasés, sobre Efraín. Les puso las manos y comenzó a dar una palabra profética y a transferir un poder espiritual. Por eso yo digo que es muy importante tener un padre espiritual. O sea, porque es que un padre espiritual no solamente tiene la responsabilidad de mandarlo a trabajar a usted, sino de poner las manos, de orar por usted, de activar dones, de activar ministerios. Y un padre físico también tiene que hacer eso. Acá vemos a Jacob imponiendo las manos sobre sus hijos, y esa debe ser una práctica todos los días antes de salir de la casa, en vez de sacarlos con maldición. Levántese, otra vez tengo que pelear con ustedes. Yo los bendigo, pongan las manos, los envío, declaro sabiduría de Dios sobre ustedes, el reino de Dios los va a seguir, el reino de Dios va a caminar con ustedes. Eso tiene que ser una costumbre. El esposo debe imponerle manos a su esposa, la esposa a su esposo, entre sí todos deben ponerse manos, orar los unos por los otros. Esta tiene que ser una práctica entre los cristianos como familia bien interesante. Entonces vemos que se transfería una bendición generacional. Lo último que quiero resaltar en esta primera parte del programa es que no solamente se transferían cosas buenas, sino también cosas malas. Levítico 16, versículo 21 y 22 habla del gran día del Yom Kippur, o habla del gran día de la expiación, que era el día donde el sumo sacerdote imponía las manos, y quiero que se imagine esto, el pecado de 3 millones de personas de un año completo quedaba sobre el cuerpo de un animal, impresionante, y ese animal lo mandaban por la suerte de Azazel al desierto. Así que no solamente se transferían cosas buenas, sino que también se transferían cosas malas a través de la imposición de manos. Ahora, Recuerde usted que no solamente sobre la tierra hay sacerdotes de Dios, sobre la tierra hay sacerdotes de Satanás. Y los cristianos debemos tener cuidado con quién nos pone las manos, quién le pone las manos a sus hijos, porque pueden transferir maldad. Yo he notado que brujos y hechiceros entran a todas las congregaciones, le imponen manos a la gente y los hermanos corren a dejarles imponer manos. Conozco hermanos y he escuchado ya al menos este último año unas 15 veces este tema de hermanos que tienen reuniones en casas y luego se aprovechan de la gente y les dicen: vengan hermanos, desnúdese completamente que voy a ungirlo con aceite, y les impone manos. Eso no es del reino de Dios, eso es del reino satánico. ¿Cómo así que desnúdese totalmente? Y los comienzan a tocar. Eso no es del reino de Dios. Si eso está pasando en su congregación, busque rápido al pastor, denuncie a esas personas, tenga cuidado con quien le impone manos. Usted no se debe dejar poner manos de un adúltero, de un fornicario, de un homosexual, de una persona que no camina en el reino de Dios, de una persona que no diezma, que no ofrenda, que no camina en integridad con el Señor, porque usted va a recibir todo eso. Ahora, hay que pasar por liberación, claro que sí. Si usted se dejó imponer manos de un brujo, de una hechicera, de San Gregorio, de María Leonza, si usted fue a alguno de esos sitios y le impusieron las manos, porque la imposición de manos sencillamente entre los brujos y hechiceros es un rito de iniciación, es un rito donde una persona la están consagrando a un dios o a un demonio. Tenemos que tener entendimiento espiritual y acuérdese de esta lección: cuidado con quien le imponga las manos a usted y a su familia. Esta es una práctica de la cual mucha gente ha abusado. En la segunda parte del programa hablaremos de esto. Tenemos que tener cuidado, porque es que no solamente se transfieren cosas buenas, sino también cosas malas. Lo dije en la primera parte del programa. Es muy claro para nosotros que a través de la imposición de las manos no solamente transferían cosas espirituales correctas, sino, imagínense, el pecado de 3 millones de personas en un solo día era puesto sobre un solo animal. Yo quedo sorprendido de la capacidad espiritual de recibir cosas malas un mismo animal, y ocurre. Y nosotros tenemos que tener cuidado. He escuchado todo tipo de imposición de manos. He escuchado pastores que le imponen las manos a los senos a las hermanas. Mire, hermano, yo le voy a decir esto en el nombre de Jesús: si a usted le imponen las manos a alguien en sus senos y es un hermano de la iglesia, saque la mano y métale una sola cachetada delante de toda la gente. Que lo avergüencen, así sea el pastor, sea el que sea. Muchos ujieres se aprovechan de eso cuando están ministrando a la gente. La gente se cae. A veces ni es que se caen, a veces es que el pastor les parte la cabeza con un solo empujón y el ujier se aprovecha y le manda las manos a los senos a las hermanas. Párese usted en el nombre de Jesús y métale una sola cachetada, que la respeten. Usted no debe permitir eso. Tampoco usted puede permitir reuniones clandestinas sin que su pastor lo sepa, porque hay mucha gente que anda por ahí orando por todo el mundo y imponiéndole las manos a todo el mundo, pero la gente también tiene que entender que debe estar bajo autoridad. El Señor Jesús envió a los apóstoles a orar por la gente, pero esos apóstoles estaban bajo su autoridad. Y la gente que comenzó a predicar estaba también bajo la autoridad apostólica. Hay un montón de gente que no se le quiere sujetar a nadie, que está sola, que dicen que el Señor los mandó, pero deben estar bajo autoridad. Y a través de esto que hablamos de las cosas espirituales, hay muchísima gente que usa las cosas espirituales para torcerlas y robar la gente, y no solo eso, sino también para cosas de inmoralidad sexual. Este tema de la imposición de manos es un tema bien interesante. Y yo he dicho, usted fue a sitios de brujería, le impusieron las manos, usted debe pasar por un proceso de libertad si usted está en Cristo. Usted fue, y he escuchado esto. Esto sí es más, tal vez unas 50, 60 personas en todo el trabajo que yo he estado haciendo, que me dicen: pastor, el brujo me dijo que para que las cosas funcionaran yo debía tener relaciones sexuales con él. Y tremendo, usted necesita pasar por liberación, porque quedan espíritus incubos dentro de su vida en relación con lo que usted, con ese tipo de práctica. Quiero que tenga claro que usted debe tener cuidado con quien impone las manos. Yo lo he dicho a mi hermano con la bebé, digo, no permita, y a veces me dicen: místico, usted es muy místico. Digo, no permita que la bebé esté de mano en mano, no lo permita, no lo permita, porque aún nosotros no sabemos. Solo 2 segundos le pueden destruir la vida a un niño o una niña con solamente los dedos que los toquen. Ya de inmediato los están entregando espíritus inmundos. Digo yo, al no lo permita, Ellos han aprendido este principio porque ¿quién es más para cuidar los hijos que los mismos padres? Y aún en la misma iglesia, usted ve que un hermano, una hermana está que orando, que imponiendo las manos. Si usted sabe que no es una persona del ministerio, si usted sabe que es una persona desconocida, por favor de inmediato busque los supervisores, busque a alguien. Porque en muchos casos ocurre que se infiltran personas sucias, brujos, hechiceros, satanistas, en medio de las congregaciones, haciéndose pasar como ángeles de luz. Escuché de un caso, lo he contado en la congregación, donde el amado pastor dijo: voy a ungir los negocios de toda la gente. Ese mismo día, una mujer estaba al lado de una amiga y le dice: ay, si quieres yo voy y te unjo el negocio. Y la amiga dijo: claro. Al otro día llegó la señora y comenzó a sacar un montón de hierbas y de aguas, y la amiga le dice: pero ¿qué pasa? ¿Usted qué está haciendo? Dijo: no, yo no soy cristiana, yo soy una bruja, yo voy a la iglesia y mientras ustedes hacen un montón de cosas yo recargo mis poderes. Miren lo que estoy diciendo, que es muy serio. Y esa mujer ya le había puesto manos a la gente de esa iglesia, ya había rezado o bañado con agua los negocios de los hermanos, y eso es muy delicado. Nosotros tenemos que ser sabiduría. Los hijos de las tinieblas se camuflan. Yo lo he dicho a muchos de ustedes cuando miro el libro de Job. La Biblia dice que Satanás vino delante del Señor camuflado entre los ángeles, y ninguno de los ángeles tuvo la habilidad de verlo, sino solo el Señor. El Señor le dijo: ¿qué pasa? ¿De dónde viene Satanás? Y a veces se camuflan entre nuestra propia familia, entre los mismos, entre los nuestros. Y no es machismo, pero la mamá es la que debe estar pendiente de los niños, el papá debe proveer para la casa, hasta el punto en que se puede hacer. He recibido cientos de casos donde los mismos familiares que abusan sexo son los que abusan sexualmente de los menores de edad. Así que estuvimos en el quinto punto, que es: no solamente se reciben cosas buenas, sino que también se reciben cosas malas. Y el cuidado que tenemos que tener. Yo no quiero ser místico en esto, pero tenemos que tener mucho cuidado con las peluquerías donde nos cortan el cabello. Porque en el mayor grado, y yo no tengo nada contra las personas que tienen problemas de inmoralidad sexual o que son homosexuales o lesbianas, pero yo me cuido mucho de quién me corta el cabello. Por lo mismo, porque cuando esa persona puede estar cortando el cabello, puede estar transfiriendo espíritus de inmoralidad sexual. Y he escuchado muchísimos casos de muchachos que desde pequeñitos comenzaron a tener esas manías desde que fueron a una peluquería y alguien que tenía problemas de homosexualidad les cortó el cabello. Y tenemos que tener entendimiento. O sea, nadie puede estar poniéndonos las manos y haciendo ese tipo de cosas. Muy bien, miremos algo más. Número 6. Quiero recapitular. Número 1, ponían las manos para recibir el Espíritu Santo. Número 2, ponían las manos para sanar los enfermos. Número 3, ponían las manos para activar los dones y los ministerios. Número 4, ponían las manos para bendecir a los hijos. Número 5, también las ponían para transferir cosas incorrectas sobre gente. Y número 6, primera de Timoteo 5:22. Pablo le dice a Timoteo: no te apresures a imponer las manos con ligereza y a participar en pecados ajenos. Y hoy tenemos un montón de maravillas en medio del pueblo de Dios, que a mí eso me parece tenaz. Porque tenemos ministerios muy bonitos, tenemos ministerios, me gustó mucho hasta cierto punto el ministerio de Benihín, ¿cierto? Cómo él ministraba y imponía las manos y la gente se caía. Y nosotros los latinoamericanos somos muy dados al escándalo y al show. Y el apóstol Pablo termina diciéndole a su discípulo: no pongas manos con ligereza porque vas a participar en pecados ajenos. Note cómo no solamente es que yo tengo el poder de Dios, que a veces estamos cansados, a veces estamos deprimidos, a veces nuestro cuerpo no resiste, a veces la persona trae una carga espiritual tremenda y puede afectar nuestra vida. ¿Cómo es eso? Yo poniéndole la mano a un adúltero. A ver, ¿para qué se imponían las manos? ¿Para bendecir a la gente? ¿Para qué se imponían las manos? Se imponían para sanar los enfermos, para transferir un don espiritual. O sea que después de una consejería a una persona adúltera, yo no debo ponerle las manos. No hay un solo caso donde una persona que está en pecado, yo le pongo las manos para liberarlo. No hay tal cosa. Eso se hace, reitero, la liberación se hace a través de lo que sale de nuestra boca, no de poner nuestras manos. Ahora, las manos no se deben imponer con ligereza. El Espíritu Santo debe ser el que nos guía, no debe ser una emoción. Ahora, quiero hablar de que nosotros los cristianos tenemos que ser maduros. Hebreos dijo que la doctrina de imposición de manos es una doctrina básica, es un rudimento, es para bebés espirituales. Entonces tenemos que ser maduros porque mucha gente anda corriendo a que le imponga manos. Es lo que precisamente dije, tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado de a dónde vamos, porque aparece cualquier persona y no venga que póngame manos. Ahora, quiero que entienda esto. Una cosa es tener el poder de Dios, ¿sí? Y otra cosa es fingir el poder de Dios. Muchos de nosotros vamos a identificarnos con esto. Muchos de nosotros nos caímos al piso un día, no porque el Espíritu Santo nos tocara, sino por el empujón tan tenaz que nos metió el predicador. O en un encuentro, o en un retiro, o en la misma iglesia, nos puso alguien la mano de verdad lo que pasó fue que nos partieron el cuello y uno dijo, no, yo me boto al piso, si no este hermano, no sé qué me va a hacer. Y yo lo veo en todas partes a la gente con fuerza, ahí no hay ningún poder de Dios. Escúcheme en esto, todos lo hemos visto. Una hermana que se cae al piso y después con la mano se está arreglando la blusa porque le quedó el ombligo por fuera. A ver, eso no tiene ningún sentido. No estoy diciendo que la gente no deba caerse, pero la gente realmente debe caerse porque no resistió la presencia del Señor. Pero yo no veo en la primera iglesia que todos los santos cultos la gente se estaba cayendo al piso. Son eventos especiales donde la gente estaba cayendo al piso. Y entonces eso lleva a la gente al sensacionalismo y eso lleva a la gente a la inmadurez espiritual. Les quiero contar una anécdota que yo en algún punto del camino me gustó mucho el ministerio de Benny Hinn. La primera vez que él vino a Colombia, que yo lo conocí, vino al Coliseo, y yo recuerdo que él entró y cuando puso un pie en la plataforma, todo el Coliseo se vino al piso. Yo no me caí, yo solo miraba, yo decía, ay, a mí no me tocó el Señor. La segunda vez que él vino al Coliseo, yo recuerdo que tan pronto él salió, yo me caí y nadie más se cayó. Eso fue muy, muy gracioso. Y había una electricidad. Literalmente el Coliseo se electrocutó. Se electrocutó. No estoy hablando de electricidad espiritual. Algo físico que pude sentir. La tercera vez que él vino, yo recuerdo que él hizo algo muy particular. Y él dijo, por favor, todos los que quieran recibir el poder de Dios, vengan acá y todo el mundo cójase de las manos. Todos nos cogimos de las manos. Adelante mío habían tres señoras gordas, bien gorditas. Yo calculo que cada una de ellas tendría, no sé, unos 150 kilos. Eran muy gorditas. Y él sopló. Entonces comenzó una ola donde los que estaban adelante, escuchen eso, se cayeron algunos por el espíritu. Pero cuando todos están caídos de la mano, el que cae por el espíritu arrastra al otro y comienzan a ver una ola de caídas, algunas por el espíritu y otras no tanto por el espíritu, ¿me entiende? Entonces yo recuerdo que la gente comenzó a caer y venía esa ola y estas tres gorditas sí se cayeron en el espíritu y me cayeron encima, me aplastaron, literalmente me aplastaron. Y yo las empujaba a ellas con tanta fuerza, pero había tanta gente, y yo decía hasta peligroso, había tanta gente en el piso, yo sentí que una pierna literalmente se me estaba partiendo, tenía la cola de otra señora en mi cara, y cuando yo siento una mano pequeñita detrás mío, y alguien con una voz muy dulcecita decía, auxilio, auxilio, era una niña, yo había aplastado una niña y duramos tal vez como unos 3 o 4 minutos para poder levantarnos y yo recuerdo que yo tuve mi pierna con dolor casi por un mes por ese evento. ¿Se da cuenta? O sea, tenemos que llegar a la madurez, tenemos que llegar al tiempo donde yo entro a la presencia del Señor y el Señor me toca y yo voy al culto para crecer, para recibir la palabra del Señor, no solamente para tener una experiencia sensacional. En muchos casos la gente no se cayó, no estoy diciendo que no deba ocurrir, no se cayó porque el Señor la tocara, sino porque le partieron el cuello, y en otros casos la persona no se cayó porque el Señor la tocara, sino porque es que la avalancha de gente cayendo, la avalancha de gente cayendo es tenaz. Escuché de un caso donde un predicador le mete un empujón a la hermana y no había nadie detrás de ella, nadie. La hermana se cae se acaba el culto y ella sigue en el piso. Y cuando van a mirar, a través del golpe, la hermana había sufrido un derrame cerebral. Al otro día ella murió a causa de esta situación. No estoy diciendo, no lo estoy llenando de pánico, porque ocurre, sí, yo en algún momento he caído por el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo dice, no lo hagas con ligereza, no lo hagas emocionado, no le partas el cuello a nadie. No lo hagas con ligereza porque tú tienes poder, le dice a Timoteo, tú tienes poder, pero hay otros que también tienen poder y lo van a transferir a ti y tú puedes recibir una influencia espiritual. Este último tiempo he atendido muchísima gente y ustedes saben que soy dado, yo no soy dado a juzgar, a acabar, a trillar, sino bueno, ya la embarró, busquemos la forma de arreglar lo que hizo mal. Y he recibido al menos 10 pastores, pero bueno, no hablemos del tema de los pastores, hablemos de líderes. He recibido muchas mujeres que ministran, preciosas mujeres que ponen manos y ellas me dicen, pastor, llevo un tiempo donde siento que estoy perdiendo mucho peso y tengo hemorragia. Y el Señor me habla y me dice, pregúntales cuánta gente le imponen manos. Y el Señor me habla, es que le andan poniendo manos a todo el mundo. He recibido muchos pastores enfermos literalmente, porque andan poniéndole manos a todo el mundo. Pablo le dijo, no lo hagas porque vas a participar en pecados ajenos. Y aquí es donde nosotros lo estamos tomando. O sea, al estar con esa gente, al estar con en medio de esa situación, al estar en medio de hermanos que no caminan con el Señor, al yo pretender que yo sí tengo el gran poder. Y yo quiero hacer un punto en esto, y es que a veces eso es orgullo. Puro orgullo de yo lo tengo. No se preocupen, yo pasé por esa situación. El Señor tuvo hace 10 años cuando yo empecé la iglesia. Yo tenía 20 personas en la iglesia, 11 años. Cuando empecé el ministerio tenía 20 personas en la iglesia. Yo me creía y el Señor tuvo que permitir muchas cosas para que yo pusiera los pies sobre la tierra. Y a veces sencillamente es eso, orgullo espiritual. No lo haga, sencillamente no lo haga. Si usted está enfermo, si usted está debilitado, busque a alguien que pueda ayudarle y pueda sacar de su vida esa transferencia de poder espiritual que usted pudo haber recibido a causa de haberlo hecho de una manera incorrecta. No solo es que yo puedo transferirlo, ellos lo pueden transferir a nuestra vida y pueden terminar haciendo un daño tremendo. La séptima cosa que nuevamente quiero tener acá, que lo hablamos en la primera parte, y es que tenemos que tener cuidado con quien nos pone las manos, porque los brujos también transfieren, y una persona puede quedar hechizada a causa de la imposición de las manos. Quiero que usted lo pueda volver a entender. Todos nosotros tenemos el poder de Dios como cristianos. ¿Lo puede entender? Usted lo tiene en sus hijos, usted llamado a orar, a ministrar. Pero recuerde, primera cosa, si usted en su vieja vida visitó brujos, hechiceros, lo pusieron en mesas, lo pusieron que se desnudara, le pusieron las manos en la cabeza, le escupieron aguardiente en la cara, lo que fuera, usted debe pasar por ministración, pero también entienda, solamente su boca tiene el poder. Estaba viendo esto. Y no estoy diciendo que no deba ocurrir, no estoy diciéndolo. Yo estoy centrado en ayudar a la gente a que vea la libertad de Dios. Pero no encuentro un solo texto donde en el templo o dentro del templo echaran fuera demonios a la gente. No significa que no deba ocurrir, pero los endemoniados potencialmente deben estar es afuera. Jesús iba a buscarlos y reitero, no les colocaba las manos por la palabra que salía de su boca. No crea, no lo crea, que si usted no lo logra con la boca, lo va a lograr con su fuerza o con sus manos o con 5 mujeres que estén ayudándole en su vida. Este tema es bien, bien interesante. La octava cosa es que no hay mayor poder que el poder de las manos limpias. Y con esto terminaremos esta segunda parte del programa. En Isaías dice que cuando Isaías 1:15, que cuando levantemos las manos el Señor no oirá porque nuestras manos están contaminadas de sangre. Y a veces no es solamente las manos contaminadas de sangre, la Biblia es clara, sino que las manos están contaminadas de robo. Yo digo, ¿hace cuánto que tú no diezmas y ofrendas? ¿Hace cuánto que tú no das? Y muchos lo tienen allá guardado. ¿No creen que ya es el tiempo de llevarlo a la casa de Dios, de entregarlo? Y usted levanta sus manos, no habiendo pagado a alguien. Usted levanta sus manos la noche anterior. Usted estuvo tocando los senos de su novia. Usted estuvo masturbándose y luego levanta sus manos para adorar al Señor. O usted mató a alguien y usted no ha pedido perdón al Señor, tal vez asesinó a alguna persona, o también usted pudo haber tenido algún tipo de abortos. La Biblia dice en Timoteo, levanten manos santas sin iras ni contiendas. Fíjese también que si usted tiene un carácter peleador con la gente de su casa, con la gente de su familia, usted no va a poder caminar viendo la manifestación de la gloria de Dios. Va a ser tan difícil para usted ver la manifestación de la gloria del Señor porque sus manos están sucias. Lo ideal es que los cristianos puedan tener sus manos limpias. Lo ideal es que usted pueda tener sus manos que el ángel del Señor pueda venir y tocarle. El Señor me hablaba y estoy tratando de dibujar el ángel que pude ver en una visión. Y el Señor me mostraba un ángel viniendo a la casa de Dios y queriendo tocarnos. Pero ese ángel no podía tocar a algunos. Y cuando yo escuchaba la voz del Señor, el Señor me decía, es que las manos del pueblo son manos sucias. Y fíjese cómo la iniquidad puede estar en sus manos. Lo dice Primera de Crónicas 12:17. Sus manos están llenas de iniquidad. Una iniquidad generacional. Una iniquidad tal vez de robo. Una iniquidad de engaño. Las manos limpias, como lo dice Pablo, es manos limpias sin iras, sin contiendas. Es muy interesante que aunque lo que usted fue su boca, usted usó su boca para maldecir a alguien, sus manos fueron las que quedaron manchadas. Usted las levanta y adora a Dios. Y la Biblia dice que aún sus manos están tan manchadas que dice, si tú traes tu ofrenda al altar, por favor, ten la gentileza de dejarla ahí. No la presentes, ve y te arreglas con la persona y luego vienes y la entregas. Por esta situación del corazón, que sus manos están manchadas de discordia entre los mismos hermanos. Entonces, yo he entendido que no hay mayor poder que el poder de las manos limpias. Y aún limpias de esto mismo, de iniquidad, limpias de pecado, limpias de maldad, limpias de engaño, limpias de caricias, limpias de pornografía. Tanto pueblo de Dios que me escucha, y hay gente que me está escuchando, que debe caminar en arrepentimiento hoy mismo del espíritu de la pornografía. Hoy mismo deben caminar en arrepentimiento de ese espíritu, que lo único que hace es dañar la mente y enviciar su cuerpo a la maldad y el engaño. Y luego usted viene delante del Señor y dice, Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, me parece injusto esto que me está ocurriendo. Señor, y Dios desde el cielo está diciendo, pero es que cuando tú levantas tus manos a mí, yo veo tus manos sucias. Este es un tema tremendo. Lo dice Crónicas 12:17. Lo dice Santiago 4:8. Dice, ahora vosotros pecadores, limpiad vuestras manos. Tenemos que orar. Aún haga un acto profético. Coja un platón lleno de agua, diga, Señor, perdona mis manos, lávese las manos con jabón, declare, Señor, en el nombre de Jesús, mis manos físicas, pero mis manos espirituales quedan limpias, Señor, mis manos, yo voy a levantar mis manos y voy a ver la respuesta de Dios, voy a ver la manifestación del reino de Dios y no voy a ver, al contrario, maldición. Recuerde, no hay mayor poder cuando buscamos al Señor que el poder de tener las manos limpias. Hasta acá hemos tenido un programa bien profundo, como el nombre lo indica, aguas profundas. Mi función no es juzgarlo, mi función es que usted encuentre las raíces y las pueda sacar. Hemos visto entonces al inicio del programa cómo esta iniquidad se puede ser lanzada, se puede ser transferida y yo puedo participar de ella. Hemos visto que la doctrina de imposición de manos es muy interesante, y en lo que hemos estado viendo el día de hoy, esa doctrina de imposición de manos es una doctrina básica que no tenemos que estar corriendo a que alguien lo haga, porque nosotros caminamos bajo el poder del Señor. Es una enseñanza precisamente para bebés. Ahora, tenemos que entender, según lo que recapitulamos, que imponían las manos para transferir el Espíritu Santo. Hechos 2, número 2, imponían las manos para sanar a los enfermos. Número 3, imponían las manos para que la gente que iba a servir en el ministerio fuera activada en sus dones. Número 4, las manos las imponían para transferir bendición generacional. Número 5, ponían las manos para transferir maldad, pecado a un cordero, cosa que ocurre también a través de principios de brujería. Número 6, Pablo dice, no lo hagan con ligereza para que no participen de pecados ajenos. Número 7, dijimos, cuidado con quien nos pone las manos, la sabiduría y discernimiento y prudencia. Número 8, que no hay mayor poder que el poder de las manos limpias, que tenemos que limpiarlas de robo, de derramamientos de sangre, de inmoralidad sexual, que podamos levantar nuestras manos también de conflictos, libres de iras y contiendas. Vimos que también tenemos que limpiar nuestras manos de iniquidad, porque mucha iniquidad queda en el espíritu, pero recuerde que el espíritu tiene sentidos y uno de los sentidos es el tacto. El tacto está en las manos, su espíritu tiene manos. Cuando usted adora a Dios, no solamente son sus manos físicas, sino sus manos espirituales las que están contaminadas. La décima, la novena cosa que será el punto con el cual cierre, es que estoy pensando las dimensiones de la cruz. Los que estuvieron en el discipulado el sábado pasado, ha venido una unción de revelación del Espíritu Santo que yo quedé sorprendido, porque yo he estado pensando que los cristianos todavía no hemos entendido la obra de la cruz, y el Señor ha venido hablándome. Voy a dar una conferencia sobre la obra de la cruz del Calvario, y voy a invitarlos a todos ustedes a eso, de todo lo que el Señor me ha estado hablando. Pero en la cruz del Calvario, el Señor Jesús juzga todo, restaura todo. Me parece tremendo. Y encontré en Proverbios un texto por qué debemos cuidar nuestras manos. Dice Proverbios 3:16, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Así que mire que en la mano derecha tenemos largura de días y en la mano izquierda tenemos riquezas y honra. Bien interesante. Mano derecha, largura de días, mano izquierda, riquezas y honra. Y estaba pensando en la cruz del Calvario, porque Jesús precisamente fue crucificado y sus dos manos fueron traspasadas con clavos. La mano izquierda, la mano derecha. Así que ya entendemos precisamente qué estaba haciendo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando el clavo traspasó su mano derecha, sencillamente estaba asegurando que tuviéramos vida eterna, que tuviéramos largura de días, pero cuando fue traspasada su mano izquierda, también él aseguró que podamos tener riquezas y honra. Por eso tenemos que tener cuidado de recibir iniquidad en nuestras manos de otras personas. Por eso tenemos que tener cuidado de caminar bajo la iniquidad de nuestros ancestros en medio de nuestras manos. Por eso tenemos que tener cuidado de quién nos impone las manos, porque si en las manos hay larga vida y hay riqueza y honra, entonces si nos impone las manos alguien incorrecto, nos va a enfermar, nos va a cortar la vida, nos va a transferir pobreza y montón de problemas a nosotros. ¿No le parece? Hoy más que nunca necesitamos caminar en esta dimensión. Yo quiero que oremos hoy y vamos a pedir al Señor que pueda tocar a la gente con esta palabra que hemos dado, que ha sido tremenda. Pido al Dios del cielo que transfiera hasta sus huesos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar estas nueve cosas que hoy he enseñado, que nos van a ayudar a caminar en el poder de la libertad de la iniquidad. Lo primero que yo quiero pedirte es que des madurez a tu pueblo. No queremos ver un pueblo corriendo para arriba y para abajo a ver quién le da poder espiritual, sino que cada uno en su intimidad pueda pagar un precio de buscarte. Lo primero que quiero orar, Señor, es que toda persona que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo a través de las ondas radiales lo pueda recibir, pueda ser ministrado, esto pueda ser activado y pueda fluir en este nivel de la gloria de Dios. Lo segundo que quiero orar en el nombre del Señor Jesucristo es que a través de las ondas radiales toda persona que esté enferma reciba sanidad en el nombre de Jesús. Hay una persona que tiene arterioesclerosis y está sanando tu cuerpo ahora mientras estamos orando por el poder de la unción del Espíritu Santo. Hay una persona que tiene una masa que crece del tamaño de un huevo de codorniz en su mano derecha y ahora está sintiendo un calor y esta masa está desapareciendo. Recibe esta sanidad ahora. Alguien está siendo sano ahora por el poder del nombre de Jesucristo. De su oído era como una secreción, como un agua que huele feo, y ahora mismo esto está yéndose ahora. Una mujer que tiene un problema en su matriz y tenía un flujo tremendo, ahora está siendo sanada por el poder del Espíritu Santo. Recibe libertad ahora mientras estamos orando. Una persona que tenía displasia en su cadera, que tenía una pierna más larga que la otra, ahora esa pierna comienza a alinearse y los 3 centímetros de tamaño que había diferencia entre la una y la otra comienza a establecerse, a crecer. Ahora, en el nombre de Jesús, te damos gloria, Señor. Es hecho. Padre, lo tercero que yo quiero orar es que en toda la gente que me está escuchando actives dones, actives ministerios, que ellos puedan encontrar su llamado, el llamado y el destino que tú has establecido para ellos desde antes de la fundación del mundo, Señor. Padre, levanta la gente y aviva sus dones. Si alguien se le han apagado, avívalos. Hay gente que me está escuchando y el Señor tiene palabra, profecía para ellos. Gente que ministró y ahora está sentada en una banca, el Señor les dice, levántense porque camino les resta. Hay una persona que está frustrada y desesperada, sirvió al Señor y no encuentra solución, se levantaron contra usted con chismes. La palabra dice, yo voy a restaurarte. No temas ni desmayes, el Señor va a restaurar tu ministerio. Hay personas que sí ayudaban mucho en congregaciones y empezaron con mucho fuego, pero ahora no quieren casi que ni congregarse. Ordeno en el nombre de Jesús que ese espíritu se ha quitado y ellos vuelvan a servir al Señor. Específicamente hay un muchacho que interpretaba instrumentos y el Señor está restaurando eso. Ahora usted va a volver a una congregación y va a ser restaurado para la gloria de Dios. Yo como padre en el espíritu bendigo toda la gente que me está escuchando, declaro que es quitada toda maldición de iniquidad en medio de ellos que ha sido transferida a un Señor, es fortalecida toda gente que impuso manos y se afectó. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que nuestras manos son libres, pero también declaro que tú pones en nuestra mano derecha larga vida y en nuestras manos izquierdas derecho, tú pones riquezas y honra en el nombre de Jesús. Amén.